Marca la temperatura 25 grados 3 décimas, la humedad 56%, el cielo está nublado. En Buenos Aires, temperatura 25 grados 1 décima, humedad 61%, con cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 7 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 7 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. A todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Y este comienzo tiene que ver con un homenaje que le rendimos a Hugo del Carril. Hoy se cumplen 100 años de su natalicio, así que queríamos estar presentes recordando un artista popular valioso, cineasta, músico y autor quizá del tema más cantado en la Argentina. Y bueno, la verdad es que queríamos en este comienzo del programa recordarlo, acompañar también a su familia en esto y a todos los que lo reconocen como un artista que le puso su voz a lo que otros querían cantar. 18:06, presento ahora a mi compañero de todas las tardes, no de todas las tardes, de esta tarde en particular, pero es un compañero de aquí de la radio, así que estamos siempre juntos, que es Gerardo Mazzocchi. ¿Cómo andas, Gerardo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿le parece que arranquemos con los títulos? Vamos con los títulos porque esto ya es como mucho. Vamos. Es como mucho, es too much. Ah. Lorenzino destacó la nueva ley de mercado de capitales. Luego de que fuera aprobada por el Congreso Nacional, el actual ministro de Economía consideró que la flamante norma viene a poner orden en el mercado de capitales, un lugar donde la percepción de la gente es que es una cueva de piratas donde se timbea. Vudú, hubo un rechazo explícito de UNASUR al referéndum en Malvinas. Amado Vudú destacó que los mandatarios de la UNASUR rechazaron la realización de un referéndum por la autodeterminación en las Islas Malvinas y ratificaron su apoyo a la soberanía nacional. Mariotto, la provincia no es un vaciadero de basura de la ciudad. El vicegobernador bonaerense elogió a Daniel Scioli por el planteo que le hizo a Mauricio Macri sobre el conflicto que mantienen ambos distritos por la basura. LFE, la ley de medios es democrática y vamos a cumplirla. En una entrevista con el gerente de relaciones institucionales del canal, Ever Martínez, explicó que la empresa se adecuará a la normativa antes del 7D y se desprenderá de las licencias que excedan el máximo permitido por la norma. Zaffaroni, no hubo presiones en la corte por la ley de medios. El ministro de la Suprema Corte de Justicia aseguró en declaraciones radiales que los alegatos de Oreja no son presiones. Además, cuestionó el fallo de Griesa a favor de los fondos buitres. Afortunadamente, la Cámara reaccionó bien, reconoció en relación a la resolución de la justicia de los Estados Unidos. Para Aníbal Fernández, el comunicado de la Iglesia está vinculado al 7D. El senador nacional calificó de curioso el hecho de que se difundiera un comunicado eclesiástico a fines de noviembre. Parece que hay vocación de presentarlo previo al 7D. No entiendo qué es eso, aseguró. Continúa el paro de subtes. Desde las 17, la línea A está interrumpida hasta las 20, cuando comience el paro en la línea D, que será hasta las 23, como parte de la segunda jornada de paro escalonado que llevan adelante los metrodelegados. El PRO ahora advierte con estatizar el subte. El legislador porteño del PRO, Martino Campo, abrió la posibilidad de que el Estado local se quede con la concesión del servicio de transporte. Las comisiones de presupuesto y de obras públicas y servicios públicos del Parlamento de la Ciudad discuten el proyecto de la ley de traspaso. Ley de hábitat. Desmienten que Scioli intente vetarla. Luego de que se aprobara la norma que obliga a los grandes emprendimientos inmobiliarios a ceder el 10% de las tierras para la construcción de viviendas sociales, el gobierno bonaerense aseguró que no vetará la iniciativa. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. ¿809? ¿Qué me cuenta, Macri estatizando el subte? Una cosa rara, ¿no? Qué semana que tenemos, Semanita. Ay, Dios. Parece que por eso lo internaron. Puede ser. ¿Qué tiene? Está bien. No, dice que está bien, chequeo de rutina. Bueno, pero cuando le dijeron vas a estatizar los subtes, parece que el tipo... Sí, igual no me hagas perder la respiración cuando estoy por presentar a mi amigo, señor Horacio Marmurek. Marmu, ¿cómo te va? Llegamos al viernes. Llegamos al viernes después de una semanita intensa. Buena semana para todos. Buen fin de semana que vendrá para todos. Así que este fin de semana hay cantidad de cosas para hacer, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires y en algunos otros lugares. Vamos a repasar un poquito de eso, ayer no pude, estábamos en el mismo lugar con Caballero y con Vicente y con Tati Almeida y con todo el mundo, así que no pude venir a decir que hubo 10 estrenos de cine. 10 estrenos de cine, ¿verdad? Así que vamos a tratar de hablar de alguno. Recordaremos también que hoy a la noche de 21 a 23 se juntan en el Luna Park un montón de gente para homenajear a Hugo del Carril y algunas otras cosas más que tengo dando vueltas. Tengo una canción que yo sé que Roberto Caballero quiere escuchar. A ver. ¿Quiere escucharla ahora? ¿La tenemos ahí como para escucharla? La del 7D, ¿la tiene a mano, Zubowski? Porque hoy a la tarde, a ver, dígame, en La Plata, en la calle 46, entre 6 y 7, se va a hacer un trabajo de la gente de Radio Universidad Nacional de La Plata que se llama Señales para Todos. Sí. Eso incluye un festival de rock que tiene esta canción. A ver. Ya se acaba, no hay tu día, ya se acaba. Ya se acaban los dueños de la verdad. Ya se acaba el monopolio, ya se acaba. Nuevos tiempos vienen con pluralidad. Ya se acaba, no hay tu día, ya se acaba. Ya se acaban los dueños de la verdad. Ya se acaba. Manuel Espinosa, aparte de Manuel Espinosa y La Esponjosa, así se llamaba la banda original de este hombre, compuso esta canción a partir de charlas que se realizaron en la universidad y acaba de salir, así que se llama Señales para Todos, una canción de buen espíritu que está escuchándose en las radios universitarias. Recordemos que la Radio Universidad de La Plata fue una de las primeras radios universitarias del mundo y su condición de FM rockera, de donde han nacido tantas bandas y de donde ha sido siempre difundida la música rock, hace que esté bueno que hayan sido los primeros que se animaron a meterle una canción a este Señales para Todos, ¿eh? Así que esto y algunas otras cosas más, Caballero, tenemos para usted. Muchas gracias, Marmu, la verdad, impresionante. Acordate que aparte hoy tenemos la batalla de los DJs, vamos a ver cómo salimos. No sé qué trajiste, yo sí sé qué traje. Yo sí sé qué traje. No puedo decirlo. Casi vamos a terminar como empezamos. ¿En serio? Y bueno, esperen un ratito nomás, es apenas una horita y pico y ya vamos a la batalla de los DJs. Mientras tanto tenemos que seguir aquí en Mañana es Hoy y ahora tengo que presentar a la queridísima Tati Almeida. Hoy no es jueves, por supuesto, no. Chicos, no se crean que me llegó ya el alemán cerca, lo que pasa es que... Ayer, como recién comentábamos, estuvimos todos allá en Canal 7 y realmente estupenda esa charla. Bueno, ya la habrás comentado vos, Roberto, y por eso decidí venir hoy. Bueno, realmente no había estado con mis compañeritos desde esa acusación frustrada, papelonera, etcétera, etcétera, que los grandes medios les hicieron. Estuve, por supuesto, en el CEL, todo, pero no acá, in situ, en nuestro lugar. Así que, chicos, los felicito. Porque realmente, después de esta metida de pata brutal que se mandaron, hay un antes y un después. Políticamente, en serio. Yo no sé si son conscientes de realmente lo que significa ese apoyo, pero ha sido masivo, chicos, ha sido masivo. Lo comentábamos hace un ratito, ¿no? Uh-huh. En el CELS. Sí. Hay gente que se fue toda espontáneamente para apoyarlos y en todas partes. Así que es un orgullo compartir con ustedes sinceramente este programa y conocerlos, chicos. Gracias. Así que buenísimo y adelante. Y tengo muchas cosas más para contar. Hoy quédate con nosotros, ¿eh? Por supuesto, me quedo hasta las 8. Tati, Tati de América. Y ahora presento al señor Javier Vicente, el redactor militante, el redactor del pueblo, injustamente agraviado y perseguido por el monopolio. Qué semanita, ¿no? Buenas tardes a todos y todas. Y lo que nos espera la semana que viene. Es verdad. La anterior al 7D, ¿no? ¿Qué sorpresa nos deparará? ¿Qué pasará? Alegría, bueno. Porque aquel que conquista derechos no sufre lo que pierde el que resigna privilegios, ¿no? Algo por el estilo, era. Sí, sí. Sí, Jaureche un tanto. La cita textual de Jaureche es... Claro, a ver. Perder privilegios genera rencor. Sí. Conquistar derechos genera alegría. Muy bien. Está muy bien. Muy bien. Bueno, Javi, ¿qué tenemos de deporte? Bueno, lo cierto es que tenemos un fin de semana espectacular en materia futbolística porque se puede dar este mismísimo fin de semana la definición de el torneo Eva Perón Copa Evita Capitana. Hoy se presentó la Copa Evita Capitana en sociedad a partir de un concurso que realizó la empresa auspiciante del torneo de Primera División. Magnífica la Copa Evita Capitana, con mucha simbología a propósito del nombre que lleva este torneo. ¿Y quién se lo podrá llevar? Este fin de semana, el único que puede ser campeón es Vélez Sarsfield. Porque si Vélez gana su partido y Lanús no gana el suyo, Vélez va a estar dando una nueva vuelta olímpica en el fútbol argentino. Así que vamos a estar con toda la fecha, también con partidos importantes a destacar en el ámbito internacional de este fin de semana, y ni que hablar de la definición del turismo carretera que va a hacer explotar a la ciudad de La Plata este fin de semana, la última fecha de la competencia de turismo carretera, indudablemente el automovilismo deportivo en su mayor expresión popular, que es el TC, puede definir campeón este fin de semana en La Plata. Muchas gracias, Javier. Y tengo que saludar ahora a nuestra compañera Lucía Capozzo. ¿Estás ahí, Lucía? Hola. Andan. Lucía, ¿cómo te va? Denunciados. Sí, bueno. Pero, pero hoy estoy mejor. Ayer pude dormir 8 horas, mira. Sí, me imaginé. Así que estamos mucho mejor. Sí, sí. Usted estuvo en tantos lugares ayer, caballero. Declarando aquí, allá. La verdad que sí. Canal 7, yendo, viniendo. Le perdí el rastro a Vicente. Están muy ocupados ustedes. Un poquito. Escuchame, antes de empezar me decía sí. Marmo, llamara porque tiene que comunicar algo importante. Sí, algo que pasa el lunes. Acá lo tengo a Marmo que está con la gacetilla. A ver qué es lo que algo que pasa el lunes. ¿No, Lucía? Que se pospuso y finalmente llegó su momento. Sí. Por suerte, se va a concretar. Ustedes saben que los premios Democracia, su cuarta edición, se hacía el lunes de hace 15 días, donde, bueno, hubo que suspenderlo por la lamentable pérdida de Leonardo Fabio, porque se hacía en el Congreso de la Nación, y bueno, finalmente lo hacemos, se hace el lunes 3 de diciembre, en este momento estoy justamente plumereando el Salón de los Pasos Perdidos. Toda solita, usted sola con todo. Claro, yo estoy plumereando porque después que se fueron las comisiones ayer hay que preparar el salón, no sé si es claro. Está muy bien. Entonces estamos preparando ahí unas pequeñas cositas para degustar antes, bueno, en fin, me estoy trabajando acá, pleno desarrollo. Todo el fin de semana trabajando para esta cuarta entrega de los premios Democracia, que recordemos son premios que ha elegido la gente, que podía hacerlo durante un largo tiempo por internet, y que premia diferentes actividades que van desde el arte, desde la parte artística o cultural, hacia las condiciones políticas y de desarrollos humanos que hay en la Argentina, ¿no? Sí, la diferenciación que tienen los premios Democracia es que aunan, que más allí de la excelencia en cada una de las actividades, de las disciplinas y demás, se junta, digamos, con justamente el compromiso de estos hombres y mujeres con los valores democráticos de la patria, ¿no? Que muchas veces con actividades de gran prestigio y demás, muchas veces no van muy de la mano. Pero bueno, yo le voy a decir algunos nombres. Tenemos un jurado más que prestigioso, que está presidido por Estela de Carlotto. Tenemos, no sé, Daniel Santoro, Antonio Brailovsky en Medio Ambiente. Y le voy a dar algunos así de los nombres. A ver, primero, que la personalidad destacada de Argentina es Leonardo Fabio, ¿no? Estaba previsto, con lo cual, se dará esta entrega de premio a su familia. Personalidad destacada de Latinoamérica, Lucía Topolansky, que la verdad nos llena de mucho orgullo a todas las mujeres de América Latina. Bueno, artes plásticas, Yuyo Noé, y en derechos humanos, creo que esto concita, digamos, la aceptación de tanta gente, y que es un premio, un reconocimiento que viene un poco postergado, que es para los padres de Plaza de Mayo. Bien. Eso nos tiene felices, y saltamos a otro con la Tigresa Acuña, de repente, que más allá de sus dotes deportivas, es una mujer muy comprometida con la política, y vamos para otro lado con Diego Capuzotto, y saltamos para Lino Barañao, y así vamos. Ahí está, y todos estos van a estar el lunes ahí en el Congreso de la Nación, cuando se entreguen los premios Democracia. Así es. 19 horas a Punta Cata, Tati Almeida. Exacto. Horacio, le decimos al público, a nuestro público, de Mañana Es Hoy, que por supuesto están todos invitados, y que el ingreso al Salón de los Pasos Perdidos es por la entrada de Rivadavia. Por la de Rivadavia, ni la del medio, ni por la de Irigoyen. Exacto, por la entrada de Rivadavia, a las 19 horas. Perfecto. Y a Tatita, que está por ahí, que la esperamos. Por supuesto, allí estaré, mi amor. Bueno. Ahí está. Bueno, Lu, gracias. Y el lunes, entonces, vos, ¿dónde vas a estar? ¿Acá o allá? Ay, yo soy biloco, bilocal. Yo estoy en todas partes. Vas a hacer un móvil desde allá. Sí, yo estoy en todas partes, y ahora los dejo porque tengo que limpiar los vidrios. Si estás en todas partes, sos una diosa. Bueno, les mando un beso grande, ¿eh? Chao, linda. Chao, beso. Lucía Capozzo, anunciando los premios Democracia en el Congreso de la Nación. Se entregamos. Caramba. Bueno, si la radio tiene una voz, esa voz es la de Alicia Cuniverti. Y hay varias voces, por suerte, muchas voces aquí en Radio Nacional, la Radio Pública. ¿Cómo va, Roberto? Bien, qué bien. Buena noticia, es viernes, viernes. Ya lo disfrutaste desde esta mañana, supongo. Después de una larga semana. Exacto. Bueno, ¿qué te parece si damos los teléfonos para que nuestros oyentes se comuniquen y nos digan cosas lindas? Ajá. O lo que quieran? Como siempre, 4999-8700, con contestador telefónico para todos, 0810-222-0870, digo para todos, porque aquellos que llamen desde provincia también, con el costo de una llamada local, pero todos van a nuestro contestador telefónico, que tienen 30 segundos para dejar el mensaje. Y nos están escribiendo nuestro Mañana Es Hoy. Ya volvemos. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana Es Hoy. Mañana Es Hoy. Comienza espacio publicitario. País. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870. Y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. 19ª fiesta del Día Nacional del Gaucho. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre, vení a festejar el aniversario de la primera edición del Martín Fierro de José Hernández. 3 días de fiesta a partir de las 17 horas y hasta la medianoche, con actividades de campo, danza folclórica y los recitales de Peteco Carabajal, La Sole y Los Tequis. Además, aperos, tropillas, carruajes de época, exhibición de yerra, aparte campero, desfiles de poncho con las mejores modelos y muchas actividades más. No te lo pierdas, te esperamos en la explanada principal de Tecnópolis. Entrada libre y gratuita. Más información, www.asociacioncriolla.org.ar. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Viernes 30 de noviembre, Radio Nacional Clásica presenta su último concierto del año. Coro del Teatro Argentino de La Plata. Con la pequeña misa solemne de Rossini. Transmite Radio Nacional Clásica. 21 horas. Sábado, 1 de diciembre, Festival de Canciones Sefaradíes. Conduce Fernando Aval. 19 horas para AM870. Desde el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 23 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... El señor Verle no me dejaba en paz. El pato salvaje, de Henrik Ibsen. ¡Y esta es la madre de mi hija! Con Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. ¿Cómo pudiste vivir así todos estos años sin el menor remordimiento? Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Memoria en construcción. Domingos, 21 a 21:30. Con Carlos Castro. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Fin espacio publicitario. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Dieciocho y 25, señor Gerardo Mazzocchi. Bueno, una buena noticia en el caso Cabezas. Camarata y Luna volvieron a ser detenidos. Recordemos un poco cómo fue esto. Los exoficiales de la policía bonaerense, Sergio Camarata y Aníbal Luna, estaban condenados a reclusión perpetua por el crimen de José Luis Cabezas, que fue en enero de 1997. Fueron otra vez detenidos hoy para seguir cumpliendo esa pena. Esto se debe a que la justicia les quitó este beneficio de la llamada ley del 2x1. Luna fue apresado el día miércoles a la noche en su domicilio por la DDI de Villa Gesell, cerca de la localidad bonaerense General Madariaga, y luego fue trasladado al penal de Dolores, mientras que Camarata no fue encontrado en su casa de Valeria del Mar y se presentó finalmente ayer por la noche y se entregó. De esta manera, lo que dice la Corte Provincial, denegó por inadmisible la presentación de los defensores de Luna y Camarata, por lo que quedó firme un fallo dictado hace 3 meses por el Alto Tribunal, y de esta manera Camarata y Luna vuelven a ser detenidos y el caso Cabezas vuelve a tener justicia. Es una muy buena noticia. Le mandamos desde acá un abrazo gigante a toda la familia Cabezas, que desde hace mucho tiempo obviamente pelea para que se haga justicia en esto. Y bueno, también es un caso con idas y vueltas, ¿no? Continuas, sí. Que ha tenido muchas vueltas en realidad, pero eso hace un tiempo salió a estudiar, digamos, ¿no? Recordemos que fue un asesinato brutal de nuestro colega y compañero José Luis Cabezas. Señor Javier Vicente. Bien, hoy asumió finalmente Ramón Ángel Díaz. Ahí viene Ramón, ¿eh? Un desenlace rápido el de River Plate, ¿no? Dieron salida Almeida y enseguidita llegó Ramón. Como dijo Almeida, si no me corría me lo ponían al lado. Me lo sentaban al lado del banco de suplentes. El técnico más ganador de la historia de River Plate, después de 10 años que dejó la institución millonaria. daba una conferencia de prensa junto a Daniel Passarella. El domingo va a dirigir Gustavo Zapata y el lunes ya asume sus funciones. Y esto decía Ramón: ¿por qué no se dio antes la vuelta a River del técnico más ganador en la historia de la institución millonaria? A ver. Me parece que todos lo saben por qué no sucedió antes la vuelta a River mía. Y más principalmente en los años que estaba Aguilar, con Aguilar y Mario Israel. El fútbol a veces por momentos es ingrato, me tocó a mí también irme del club ganando el campeonato. Y creo que a muy pocos entrenadores le pasa eso. Que decidas irte es una cosa y que no te renueven el contrato es otra. Bueno, pero la vida da vuelta. Hoy estoy muy contento, muy feliz de volver. Veo que los hinchas están muy entusiasmados, muy contentos por mi vuelta. Así que lo que necesitamos es la unión de todos los dirigentes, de la gente, de los socios. Creo que River tiene que cambiar de mentalidad inmediatamente. Vamos a intentar hacer eso y que sea el equipo ganador que todos queremos. Bueno, ahí estaba Ramón Ángel Díaz. Cambió el clima en River. La gente ya está muy contenta, muy alegre. Y Ramón ya mandó algunas de sus declaraciones picantes. Uh-huh. Que los de Boca tengan miedo y ese tipo de cosas que al hincha de River le gustan, ¿eh? Ramón Ángel Díaz, nuevo entrenador de River Plate. Dejaron los egos de lado. Passarella y Ramón, dos ídolos de la institución millonaria. Rápidamente les cuento que se anuncia, se informa que echaron al gendarme que lideró el reclamo de las fuerzas contra el gobierno, sí, de Prefectura y Gendarmería. Se trata de Raúl Massa, el hombre que se transformó en el vocero de la protesta de gendarmes y prefectos. Él mismo se lo confirmó al portal digital BAE, que hoy recibió un telegrama que lo desafecta de la fuerza. Y Massa no se queda quieto y convoca a la sociedad entera a movilizarse junto a las fuerzas de seguridad en contra de esta medida. A ver, recordemos, ¿no? Era el vocero de una protesta, un amotinamiento que rompió toda la cadena de mandos dentro de dos fuerzas de seguridad que tienen un régimen militarizado, ni siquiera son la policía bonaerense o la federal. Estas son fuerzas que tienen régimen interno militarizado. Hasta que eso no se cambie, la verdad es que lo que hizo Massa en ese momento es algo pasible de esto, de ser echado, porque romper la cadena de mandos en una fuerza de estas características puede derivar en cualquier cosa. Y digo, no es un sindicalista, digamos, no tienen sindicato estas fuerzas. Sí podrían tenerla, y es una discusión, las fuerzas policiales, pero las de régimen militarizado no, porque rompe lo que sería la creación, digamos, el espíritu de la creación de estas fuerzas, que en realidad son fuerzas mucho más disciplinadas, mucho más verticales, insisto, no son fuerzas policiales clásicas. Bueno, ese top que escuchan es el de las 6:30. ¿Y qué pasa a las 6:30, Cuní? Tenemos noticias en la radio pública en las voces de Silvia Mila y de Graciela Almada. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados, una décima, humedad 61%. La legislatura porteña analiza el traspaso del subte. Si no se respeta el espíritu de la ley, no habrá subtes en la ciudad de Buenos Aires. Esto lo señaló el vicepresidente primero de la legislatura, Cristian Ritondo, durante la reunión que aún se está desarrollando en la legislatura porteña de la Comisión de Obras Públicas, que está discutiendo la ley que transfiere el subte a la órbita del gobierno porteño. Casi todos los bloques opositores critican el cercenamiento que el proyecto macrista propone para el derecho a huelga de los trabajadores del subte, y también cuestionan los aumentos de tarifas al subte y peaje. El diputado Alejandro Mor, del Frente para la Victoria, aseguró que no es potestad del gobierno de la ciudad aplicar impuestos al combustible. Ministro Lorenzino ha sido muy claro sobre el tema de los la recarga impositiva sobre nafta, gasoil y gas, dado que esto es una facultad de una legislación de carácter federal, así que nosotros naturalmente también somos críticos. Creemos que el gobierno de la ciudad tiene que tener responsabilidad en la administración del subte, no recurrir a un modelo de ley, un proyecto de ley de estas características que a mi juicio no es razonable. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. La periodista Estefanía Haidt y Jesús Olivera se negaron a declarar ante la justicia. Es en el contexto de la causa que investiga la privación ilegal de la libertad de una mujer que denunció haber sido violada y torturada durante 3 meses en la casa de la pareja en Coronel Suárez. El abogado defensor Leonardo Talamori reveló que Haidt se quebró cuando le leyeron las 38 páginas de la declaración que ayer prestó la víctima. En ese sentido, aclaró que por su consejo ambos imputados pedirían ser interrogados la semana próxima. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 25 grados, una décima, humedad 61%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Y bueno, en las últimas horas se conoció una carta de puño y letra del gobernador Daniel Scioli al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, solicitándole, digamos, que le dé curso a la ley basura cero y que deje de enviar basura a la provincia de Buenos Aires. Esta es una de las noticias que tienen que ver con esta cuestión. La otra es que, obviamente, ya es ley, la ley de hábitat, lo que se conoce como la ley de hábitat, que en un punto contiene una cláusula para que los grandes emprendimientos inmobiliarios que se hagan en la provincia de Buenos Aires estén obligados a ceder o parte de las tierras o abonar una compensación monetaria para la construcción de viviendas sociales. Digo que esto es muy importante porque viene a solucionar el problema de vivienda, de hogar, ¿sí?, de muchos bonaerenses. Para comentar estos dos casos, estas dos noticias, lo tengo en línea en este momento al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Gerardo Mazzocchi, los saludan desde la radio pública. Roberto y Gerardo, buenas tardes. Y toda la solidaridad, Roberto, no pudimos hablar. Seguí todo el tema por los medios de comunicación y realmente frente a tremenda actitud intempestiva del grupo monopólico contra los trabajadores de prensa, toda la solidaridad del caso. Muchas gracias, vicegobernador. Y la verdad, yo sabía, digamos, que usted había sido solidario. No hace falta a veces que me lo manifieste. Sé que movió, digamos, y hizo extensivo esta solidaridad. Bueno, acá lo tenemos a Javier Vicente, que sabemos que usted desde el primer momento se puso a disposición nuestra. Así que muchas gracias. Y bueno, en realidad, ahora queríamos hablar de esta cuestión que tiene que ver, bueno, por un lado, la ley de hábitat, que es muy criticada, que en un momento hasta generó algún tipo de controversia dentro de lo que es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero que en un punto, digamos, ya es ley, digamos, ahora va a suceder. ¿Y en qué beneficia y en qué cuestiones, digamos, todavía genera algún tipo de polémica? Bueno, las polémicas que genera es producto a veces del desconocimiento o de alguna especulación. Lo cierto es que se trabajó en las comisiones con mucha profundidad, tanto en diputados como en senadores. Esta ley se aprobó en diputados con amplia mayoría, en senadores estuvo un poco más reñido, algunos bloques que apoyaron en diputados, su par en senadores de los partidos de oposición no tuvieron esa misma impronta. De todas formas, se discutió en la comisión, se discutió en el recinto y se pudo sancionar una ley que ahora falta reglamentar para darle precisión a qué foro, cómo es la forma de aplicación, pero en términos generales son aquellos emprendimientos inmobiliarios que tienen más de 5.000 metros cuadrados, sí, tengan la posibilidad de ceder o el 10% del terreno o el equivalente en dinero para poder comprar tierras en otro lugar y que vayan solucionando los temas habitacionales de tantos sectores de la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires que aún no tienen regularizada su vivienda. Recordemos que esto había sido presentado por los medios hegemónicos como en realidad un avance sobre la propiedad privada, sobre los country, y no veo que tenga nada que ver, digamos, con eso. Al contrario, estamos hablando de propiedad social en el marco de desarrollos inmobiliarios. Sí, nada que ver. Se genera siempre mucho temor. Se hablaba de expropiación y una serie de apotegmas que nada tiene que ver con lo que el texto de la ley dice. Quien se ve delante un emprendimiento inmobiliario de aquí en adelante en la provincia de Buenos Aires va a tener que contemplar que el terreno que le sirve de base para ese desarrollo tiene que disponer el 10% de esa inversión a la vivienda social. Y nos parece que es absolutamente racional, esto no va a limitar los emprendimientos, todo lo contrario. Hay, va a ser muy dúctil la reglamentación para que la provincia se haga de esas tierras y que se puedan destinar a los distintos vecinos que hoy no tienen regularizada su vivienda. Sabemos que a veces un pedacito de tierra le representa a la familia muchísimo. Claro. Vemos en el conurbano como muchos terrenos que fueron tomados en asentamientos fueron convirtiendo su mirada en casas de cemento y con ladrillo. Claro. Permanentemente, digamos, lo que es cartón al principio, chapas después, termina siendo cemento, porque muchas veces se vive en los hogares de la familia y el abuelo tenía un terreno, después vino el padre y ahora están los nietos y ya no alcanza para todos. Y después hay que salir a alquilar y a veces sin garantía los alquileres son muy onerosos y aprovechan esa situación. Entonces cuando uno dispone de un terrenito, el trabajo de la familia puede ser puesto el fin de semana en pastón y en cemento y empiezan a cambiar la toponimia del paisaje para darle lugar a casas absolutamente habitables, con mucho esfuerzo. Y bueno, por eso el Estado, en este caso, echa mano a esta legislación para poder disponer de más territorio, de más terrenos y poder brindarlos en función social para resolver esos problemas. Ahora, Gabriel, ¿quién se puede oponer a una ley así? ¿Quiénes votaron en contra? Bueno, hay muchos bloques en la oposición, no pasó en diputados, pero sí en senadores que lo decían algunos representantes de la oposición. No nos dejan poner un punto, no nos dejan aportar una coma, no nos dejan poner un agregado, entonces votamos en contra. No es que no lo dejamos. Todo el mundo entiende que esta ley que venía con media sanción de diputados tiene que ser aprobada en el Senado, porque si no es aprobada, porque se le pone un punto, se le pone una coma, unanimidad, vuelve a diputados y se hace tan engorroso. Entonces, en esto la oposición es funcional a los intereses de los grandes emprendedores de tierras de la provincia de Buenos Aires, que no quieren aportar ese 10%, que quieren seguir sosteniendo el negocio tal cual estaba hasta este momento. Entonces, nadie dijo claramente que se oponía a las viviendas sociales. Todos le buscaron algún vericueto como para quedar bien con los grandes desarrolladores que no querían esta ley y no expresar claramente cuáles eran sus intenciones. Claro. Pero la ley es ley, toda ley es mejorable, siempre, pero si vamos a buscarle la perfección última, nunca se sanciona absolutamente nada. Entonces está la instancia de la reglamentación para que realmente se corrijan algunos detalles que pueden ser corregibles, y a su vez el legislador tiene la oportunidad de seguir sancionando y seguir modificando. Pero el bloque del Frente para la Victoria votó por unanimidad, lo acompañó el FAP y con disidencias en algunos artículos. Ese también es otro argumento. Apoyo en general, voto un artículo en disidencia, junto los votos de toda la oposición para votar un artículo en disidencia, con tal que esto vuelva al Senado, al diputado, y que sea una pelota de ping-pong que no pare nunca y que nunca pueda ser sancionada la ley. Sí, pero se ha avanzado muchísimo. Esta legislatura ha trabajado enormemente este año. Nosotros tuvimos en el Senado 18 sesiones y todavía nos quedan dos más. Y esto es realmente un número elevado. Se ha trabajado muchísimo en las comisiones y han salido como media sanción o como ley una cantidad de proyectos que vamos a presentar antes de fin de año para que la ciudadanía sepa lo que ha trabajado la Cámara del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Lo llevamos a otro tema, que es esta cuestión de la basura. Ayer el gobernador de la provincia, bueno, intimó a Mauricio Macri. Quisiéramos una reflexión al respecto. Esto no es nuevo. Daniel Scioli lo presentó en la apertura de sesiones en marzo de este año. Le puso límite a esta costumbre que tiene la capital federal de vaciar su basura en territorio bonaerense sin tener ninguna atribución y violando la Constitución. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, esto es claro, no puede haber desechos peligrosos vaciados en la provincia de Buenos Aires provenientes de otra jurisdicción. Y todo desecho es peligroso. No vamos a ver que solo los patogénicos son desechos peligrosos, sino que todo desecho es peligroso. La Constitución es taxativa y el gobernador con mucha claridad le pone límites a este uso y costumbre de la ciudad de Buenos Aires. A ver, Gabriel, lo tengo aquí a Javier Vicente. Sí, porque aprovechando la comunicación con el vicegobernador Roberto, nos están invitando al Senado bonaerense el día miércoles a las 11 horas de la mañana para hacer un acto de desagravio allí, a los periodistas denunciados. El miércoles a las 11 horas, por supuesto, todos los periodistas que fueron denunciados, y con Horacio Verbisky, Damián Loretti y Martín Sabatella. Vamos a hacer una jornada de libertad de expresión para reflexionar acerca de este tiempo de pleno ejercicio de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Allí estaremos, vicegobernador. Antes de irnos, la tengo aquí a una persona que lo quiere saludar. A ver si la reconoce por la voz. Hola, ¿cómo te va? Soy Tati Almeida, ¿qué tal? ¡Uy, Tati, compañera! ¿Qué tal? Con esa voz de locutora, no la conocía. Esa, ¿viste? Otra faceta, ¿viste? ¡Qué bárbaro, Tati, bueno, qué gusto! Encantada, nada más que para saludarte y decirle que, por supuesto, como siempre, tirando pa'lante, ¿viste? Para adelante, Tati, con el ejemplo de ustedes, de las madres tan nobles y tan defensoras de los derechos humanos y de las causas, así que con ese ejemplo no podemos hacer otra cosa que intentar seguir su camino. Gracias, hasta prontito, chau. Un beso enorme, Tati. Gracias, un saludo a toda la mesa y a todos los oyentes, un abrazo. Un saludo grande. Era Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, dándonos su visión sobre lo que tiene que ver con la nueva ley de hábitat, que todavía falta promulgar, pero que de hecho va a generar, digo, una cláusula que para todo emprendimiento grande, de más de 5.000 metros cuadrados, ¿no? ¿Entendí? Va a tener una parte dedicada a lo que es una compensación monetaria dedicada a la construcción de viviendas sociales. Es una ley activa que articula lo público y lo privado y que obliga, ¿sí?, a una suerte de solidaridad activa y efectiva que creemos que va a dar buenos resultados. Y por otro lado, obviamente, el tema de la basura con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde cada vez se produce más basura que en la capital. Todo eso va a la provincia de Buenos Aires. El gobernador Scioli le ha mandado una carta, ¿no? Sí, una carta ayer. Exacto. Digamos también que con eso, que con el crecimiento de los últimos años, la basura cada vez es más, ¿no? Digo, el consumo genera mayor basura. Sí. Y evidentemente en esto todavía las políticas públicas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires van atrás, ¿sí?, de todo esto que se ha generado. Ojalá que se solucione, por el bien de todos y también por cuestiones que tienen que ver con la salud, ¿no? Lo marcaba recién muy bien el vicegobernador. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque existe algún respeto, no metamos las narices, no te inflamos la moneda. Señor Horacio Marmolejo, esto que está sonando de fondo y que se llama Frijolero es en realidad una canción de una banda que se llama Molotov. Molotov, junto con Los Cafres, va a estar tocando hoy a partir de las 8 de la noche gratuitamente en San Salvador del Jujuy. Esto es parte del festival Todas las Voces, un festival que se va haciendo todos los fines de semana en diferentes ciudades de las provincias del país, porque es parte de lo que se conoce como el programa Igualdad Cultural. Esto es un festival organizado entre la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Planificación, se ha sumado el AFCA, donde se hacen estos recitales de forma gratuita para que ustedes puedan ir a verlo a cualquier lado. 60.000 personas Soledad hace un tiempo, digo, más o menos la cifra que me fueron tirando, 20.000, 10.000, nadie se entera, ¿vio? Porque esto sucede como sucede en las provincias, para acá no viene. Uh-huh. Pero bueno, realmente esta movida es muy interesante. Se puede ver realmente artistas de primera línea o artistas que de otra manera usted no sé si podría, tendría que venir a Buenos Aires, lo va a ver a las provincias, y encima eso se retransmite por televisión digital abierta y se puede ver en algún cine, en algún espacio Inca, ¿eh? Así que esto hoy a la noche, a tipo 8:30 en San Salvador del Jujuy, podrán acercarse ahí. Otra cosa que también va a suceder este fin de semana, ¿sabe que es el Día Nacional del Gaucho? ¿Cuándo? Este fin de semana, todo no. Este fin de semana, hoy, mañana y pasado. Qué lindo. Hay una muy bonita fiesta que va a tocar Peteco Carabaja, que va a tocar Soledad, que va a tocar... Todo esto con entrada libre y gratuita. ¿A dónde? En Tecnópolis. ¡Ah, oh, Tecnópolis! Como me dijo alguien, che, pero Tecnópolis está cerrado. Para esto abre. Mira qué bien. Así que estas son actividades gratuitas en el fin de semana para que ustedes puedan acercarse. De lo demás hay un montón. Está el Personal Fest en la ciudad de Buenos Aires. Toca Palito Ortega, que volvió y toca con la banda de Johnny Cash y de Elvis Presley. Toca Rick Wakeman, ¿se acuerda de Rick Wakeman? Sí. Ayer hizo Viaje al Centro de la Tierra y hace Las Siete Esposas de Enrique VIII. Bien. Toca Yusa, que vino a visitarnos hace muy poquito. Sí. ¿Se acuerda? Es el último viernes. Y hay una feria del libro que es interesante, esta feria del libro, porque es del libro Lunfardo y Tanguero. Ajá. Esto tiene lugar en la Academia Porteña Lunfardo. Esto es Estados Unidos 1379. De lunes a viernes y sábados y domingos. Y tiene un bono contribución, así que usted se podrá acercar. 10 estrenos, le dije, caballero. Intentamos repasar alguno. Métale. Alguno. Grisel, Un amor en tiempo de tango. Uh-huh. Interesante idea porque es la historia entre Contursi y esa muchacha que se llamó Grisel. Que se llamó Grisel. Y cómo se conocieron, cómo fue, cómo surgió para terminar siendo ese bonito tango. Divino. Sí, divino sí. Tango. Dulce de Leche es una película de Mariano Galperín. Mariano Galperín tiene una película muy bonita que se llamó El delantal de Lili, que era la Argentina en plena crisis, plena, absoluta crisis, año 2003-2004, el tipo la reflejaba y, por ejemplo, contaba la idea de salimos a vender chorizos en un carrito que nos afanamos en un supermercado. Porque como viene con el cosito, le clavamos los chorizos arriba. Y pasaba Melingo, Daniel Melingo, y los miraba medio raro y decía, ¿te das un chorizo? Y bueno, ahora dame el carro. Y era todo así, era terrible la película. Pero es muy bueno lo de Galperín, que ahora vuelve con Dulce de Leche, donde dos adolescentes se enamoran y llevan el amor hasta las últimas consecuencias. Tierna, simpática. ¿Qué es hasta las últimas consecuencias? Hasta las últimas consecuencias es nos vamos a escapar de casa si es necesario. Ah, una historia de amor, una romántica de verdad. Romántica de verdad. El Impenetrable es otra película argentina que Daniel Incalcaterra es un tipo que vive la mitad del tiempo en la Argentina y la mitad del tiempo en Francia. Es muy interesante, siempre tiene una mirada muy interesante. Muchas películas argentinas. Mucho argentino. Se termina el año y hay que terminar de... Hay muchas películas esperando estreno, porque esto también sucede cuando la cartelera está copada por los tanques estadounidenses o ingleses, o las películas más grandes, terminan siendo necesarios estos espacios. Y así van a estar. Bueno, la de Incalcaterra habla justamente de aquello que sucede con Tranquilo Favero. ¿Quién es Tranquilo Favero? ¿Quién? El dueño de más de 2 millones de hectáreas en Paraguay. Ah, y no sabíamos el nombre. ¿Vio? Recién nos enteramos. 2 millones de hectáreas. Ahí lo vamos a mandar a Mariotto. Vamos a mandar a Mariotto para que saquen a la idea. Es muy interesante porque dentro del el Impenetrable, esa zona, ¿cómo se quedó con 2 millones de hectáreas? Y uno puede imaginarse. ¿Cómo? Y hay dobles puestas de tierra. Ajá. Gente que fue desalojada de manera rara. Bueno, rara no, usted ya sabe cómo. Vamos a ver, desalo... El Impenetrable. Esa no es de amor. Y Soluac, que es otro documental, mucho documental. En este caso con un personaje más que atractivo e interesante. Un rockero vasco, con sí. Todo lo que eso significa, que se llama Fermín Muguruza, dirige una película que se llama Soluac, sobre una banda de rock de chicas, y donde lo que muestra es el aporte de un montón de artistas en el País Vasco. Realmente muy, muy interesante. Y finalmente le dejo esto, yo los vi alguna vez y es muy interesante verlo. Mucha gente. ¿A dónde? Son como 40 personas en escena. Acá hay, ¿vio la Big Band? Sí. Las habituales Big Band. Bueno, acá son como 3 Big Band todas juntas. Mm. La Mega Big Band, que va a despedir el año con entrada libre y gratuita, este no. Sábado 1 de diciembre a las 9:30 en la Estación de los Deseos. Esto es Bacacay 1608. Flores. Flores. Con cerca de casa, sí, por ahí. Sí, vaya. Sí. Entre Flores y Caballito, por ahí. ¿Quiere decirlo?

retornar al área de cultura, donde alguien lo sacó. Los artesanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entonces los convocan para que vayan a acompañarlos el próximo lunes 3 a partir de las 12. Buena suerte a todos. Bueno, y mucha suerte con eso, a todos los compañeros artesanos. 18:56, la tengo aquí a Tati Almeida. Dígame, señora. Acá estoy. Bueno, por supuesto ya sabemos que comenzó el segundo juicio, ¿no es cierto? Esa mega causa enorme de la ESMA, donde sinceramente, chicos, hay 769 víctimas, 830 testigos y 68 imputados. Estuvimos allí, por supuesto, el miércoles, y realmente es impresionante, ¿no? Yo no entré, ¿no? A mí me gusta siempre estar afuera, pero bueno, escuchar a los testigos, ¿no es cierto?, que estén presentes, además, los genocidas. Bueno, mira, son de las tantos días históricos que estamos compartiendo, madres, abuelas, familiares y tantos otros, que por razones de edad no pensábamos que íbamos a poder celebrar este nuevo juicio enorme, ¿no? Quiero contar algo muy lindo. A ver. Fíjense que la Cámara de Diputados de Roma la invitó a Marta Vázquez, madre, que es la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, pero no la invitaron porque sea la presidenta. La invitaron porque la van a rendir un gran homenaje, porque Marta fue uno de los pilares para lograr la Convención Internacional por la Desaparición Forzada de Personas. Así que realmente esto es una cosa muy linda. Y lo que yo siempre digo, estos reconocimientos hay que hacerlos en vida, porque después es muy fácil, ¿viste?, decir, ah, qué bueno que era, ¿no? Así que esta es una noticia muy, muy linda. Y la otra, ya estoy invitando dos cosas que ya lo comenté los otros días. El jueves 6 de diciembre, va a ser movidito ese fin de semana, ¿eh? Pero bueno, empezamos el jueves 6 de diciembre, jueves, vamos a hacer nuevamente la marcha de la resistencia, que en realidad es un símbolo porque no es marcha, por razones obvias. Hay muchas madres, abuelas, familiares, en fin, que no pueden caminar. Entonces hemos decidido, nos vamos a concentrar a las 3 de la tarde, ahí en Bolívar e Hipólito Yrigoyen, y ahí nomás entramos a la ronda, a las 3:30, llevando unos 4 paños, digamos, con las fotos, con la bandera, ¿no? De la bandera con la foto de nuestros hijos. Esto va a durar hasta las 8:30, y en el medio van a ver varias cosas, que ya después, cuando tenga bien la casetilla, se los voy a contar. Y la otra, es invitar al acto homenaje a 35 años del secuestro, desaparición y asesinato de las madres fundadoras de la Plaza de Mayo, las religiosas francesas, los familiares de detenidos desaparecidos y luchadores populares de la Iglesia de la Santa Cruz. Invitamos a quienes acompañaron y acompañan la lucha por la verdad, la memoria y la justicia. Realmente esto va a ser algo muy, muy importante, muy sentido. Es el sábado 8 de diciembre en la Iglesia de la Santa Cruz, Estados Unidos y Urquiza. Sí. Y bueno, o sea, el sábado 8 de diciembre a las 18:30 es el acto de homenaje y a las 20 la celebración religiosa. Iglesia Santa Cruz, 19 horas en Estados Unidos y Urquiza, que es la de la Virgen de la Memoria, que está allí. Claro. La Virgen Morena de la Memoria. Con pañuelo. La Virgen con pañuelo. Además. Exacto. Sí. Embarazada. ¡Ah! ¡Epa! Sí. La Virgen de todos y todas. 7 de la tarde, Tati. Nos vamos ahora a las noticias de esta hora, las voces de quién, Cuni. De Silvia Mila, de Graciela Almada y luego. ¿Cuándo volvemos? Y hablo yo. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 9 décimas, humedad 65%. En Córdoba, la temperatura 21 grados 4 décimas, la humedad 64%. El Se confirmó que se adecuará la ley de medios y desinvertirá de ser necesario. La empresa adelantó que antes del 7 de diciembre presentará un plan de adecuación. De esta forma dejó en claro que desinvertirá en caso de que la AFCA entienda que hay excedente de licencias. Así lo expresó en diálogo con Telam, Eber Martínez, gerente de Relaciones Institucionales de Telefe, quien además consideró que la ley de medios hacía falta. Santiago del Estero se debatieron estrategias en materia hídrica. El gobernador Gerardo Zamora presidió el cierre del Congreso del Agua en Santiago del Estero, donde se dio a conocer un documento con las bases para planificar políticas hídricas para los siguientes 25 años. El mandatario resaltó la planificación como herramienta para obtener financiamiento. Son obras muy importantes que hacen que las debate estratégicamente. Lo que nosotros queremos hacer, no solamente debatir la estrategia, sino cuando estemos convencidos de esa estrategia, definir los proyectos técnicos. Eso lleva un tiempo también. A lo mejor no podamos hacer las obras, pero si nosotros planificamos a 15, 20, 25 años, quizás habrá otro que las pueda hacer, otro gobierno, no todo se puede hacer en una gestión. El Congreso es la culminación de una serie de talleres realizados meses atrás con la participación de organismos estatales, pagos académicos. En sus conclusiones se destacan la necesidad de realizar obras de canalización, reservorios de agua y riego eficiente en el interior santiagueño. Eduardo Espeche, Radio Nacional Santiago del Estero, la radio pública. Debate de la norma que impulsa la transferencia del subte al gobierno porteño se reanudará el lunes. El próximo lunes, a partir de las 12, continuará la reunión iniciada hoy en la legislatura porteña por la Comisión de Obras Públicas para discutir la ley que transfiere el subte a la órbita del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Las principales críticas que ha recibido esta tarde el proyecto macrista por parte de los legisladores de la oposición ha sido hacia el artículo que refiere a las limitaciones del derecho a huelga para los trabajadores del subte, como lo refiere el diputado kirchnerista Alejandro Amor. La limitación que se establece, que es realmente inconcebible, la idea de que cuando hay una medida de fuerza, el 90% de los trabajadores tenga la obligación de trabajar, con lo cual no existe la medida de fuerza. El índice de ausentismo más o menos promedio del 4%, 5%, o sea que estamos apenas un poco por arriba del promedio del ausentismo habitual, con lo cual no hay medida de fuerza. En principio el proyecto para el traspaso del subte llegará al recinto el 13 de diciembre y necesitará 31 votos para ser sancionado como ley, aunque hoy diputados del bloque del Proyecto Sur aseguraron que se necesitará la aprobación de 40 de los 60 legisladores que tiene justamente la legislatura porteña. El macrismo necesitará acordar con otras fuerzas, ya que solo cuenta con 26 votos propios más 3 de aliados. Todas las miradas se están posando en los dos representantes de la Unión Cívica Radical, que hoy no estuvieron presentes en el debate de comisión. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Córdoba, temperatura 21 grados 4 décimas, humedad 64%, con cielo parcialmente nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 23 grados 9 décimas, la humedad 65%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. Les quiero contar que mañana sábado, a las 9:30, en Marcelo T. de Alvear, 2230, en el aula 100, después en todo caso voy a repetir la dirección, comienza lo que va a ser el primer congreso por la comunicación democrática. Esto está organizado por Comuna, Comunicadores de la Argentina, entidad en la que, a la que yo adhiero, que congrega a periodistas, comunicadores, profesores de periodismo, de comunicación, que en realidad nos empezamos a reunir ya hace unos años en defensa de la ley de medios de la democracia. Pueden participar de Comuna todos aquellos que entiendan que el derecho a la comunicación es un derecho de todos y todas, en un paradigma nuevo, que es el de la comunicación como un derecho humano, ya no como mercancía patronal, ya no como negocio, sino como el derecho de todas y todas a expresarse, a recibir información veraz, a no dejarse manipular por los monopolios informativos. Esta es la agrupación que, cuando nosotros recibimos la denuncia penal por Clarín, en apenas 30 horas reunió 37.000 adhesiones a una solicitada repudiando esto. Quiere decir que está muy viva, tiene una vida interna muy intensa y mucha discusión, y también unos reflejos bárbaros, ¿no?, para actuar en solidaridad ante este avasallamiento, ¿no?, de parte de el Grupo Clarín Sociedad Anónima contra los periodistas. Y esta jornada, le digo, empieza a 9:30 horas, se va a extender durante todo el día, y lo que está bueno, mire, yo les quiero contar, porque va a haber muchas mesas de trabajo que están vinculadas a que todo este inmenso grupo de comunicadores estamos preocupados porque este derecho a la comunicación realmente se concrete en la práctica. Entonces hay, por ejemplo, una mesa de protocolo en niñez y adolescencia a cargo de Hugo Muleiro, donde evidentemente se van a discutir los derechos de la niñez y adolescencia vinculados a la comunicación. Hay otro de protocolo de medio ambiente a cargo de Rosaura Audi, protocolo de género a cargo de Marta Basallo, Alejandro Benaglia, protocolo de derechos humanos a cargo de Alejandra Dandami y Enrique Dordal, y protocolo de periodismo de frontera a cargo de Itumeria Torres y Elena Corbalán. Va a ser por la mañana. A partir de las 2:30 de la tarde hay exposiciones con debate. Una es Nuevos Medios y sus Desafíos, presentación de la Escuela Popular de Medios Comunitarios a cargo del docente Fernando Borroni. Luego, La Gran Familia Periodística, ADEPA CIP, presentación a cargo de Silvia Valerga, integran el panel Jorge Débole y Naum Mirad. Walking Tun TV, presentación del primer canal indígena de Argentina a cargo de Matías Melillán, comunicador mapuche y representante de los pueblos originarios en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Y a eso de las 5:30 empieza el plenario final, donde está prevista la participación de Víctor Hugo Morales, después, bueno, de quien les habla, un poco comentando lo que fue todo este episodio vivido a partir de la denuncia penal de Clarín contra nosotros. Va a estar presente la licenciada Cintia Ottaviano, defensora del público del Servicio de Comunicación Audiovisual, y cierra una lectura de un documento que es fundacional de este primer congreso de Comuna, y cierra el presidente de Comuna actual, que es nuestro compañero Hernán Brienza. Algunas de las cosas que están vinculadas a Comuna, por ejemplo, ¿en qué quizás nos diferenciamos de otros agrupamientos de periodistas y comunicadores? Primero, que defendemos la ley de medios desde el primer día, digamos, y que realmente tratamos de militarla de modo activo. Segundo, es que no pueden participar de Comuna aquellos periodistas o comunicadores que hayan, de alguna manera, apoyado el genocidio, o las políticas de genocidio, o las políticas en general que buscan la reinstalación de la teoría de los dos demonios. Es el primer agrupamiento de periodistas y comunicadores que realmente dice, bueno, este es nuestro límite. Y esto creo que es un avance también, ¿no? No estoy queriendo decir con esto que otros no tengan derecho a opinar, simplemente para estar dentro de Comuna no podés defender el genocidio. Y eso tiene mucho que ver con lo constitutivo de este agrupamiento. En la Argentina hay que desvidelizar la vida para que sea una sociedad democrática plena, con derechos para todos, sobre todo con una comprensión cabal y colectiva de lo que fue el genocidio, ¿no?, como quiebre cultural, político, económico, para instalar un modelo de país de minorías privilegiadas, ¿no? Y en ese punto, como nosotros apoyamos las políticas de memoria, verdad y justicia, bueno, Comuna está integrada por gente que en su gran mayoría defiende la memoria, la verdad y la justicia. Felicito a Comuna, estupendo. Muchas gracias, Tati. Y después les quiero contar una cosita. Bueno, esto es mañana, ¿eh? Primero de diciembre, es la primera jornada por la comunicación democrática organizado por Comuna. Marcelo T. de Alvear, 2230, Aula 100, va a ser toda la jornada. Después hacer una breve síntesis de la semana. Realmente ha sido una semana con buenas noticias. Ha sido una semana donde finalmente la Cámara de Apelaciones de Nueva York, le dio a la Argentina la oportunidad de no entrar en default técnico a partir de ese fallo, esa resolución que había hecho Tomás Griesa. O se suspende el fallo de Tomás Griesa, la Argentina va a pagar aquí lo que tiene que pagar en diciembre, y bueno, y hay tiempo hasta febrero para eventualmente hacer algún tipo de propuesta nueva en relación a lo que es el desendeudamiento. Pero bueno, esa ha sido una buena noticia. Digamos, la sociedad argentina se sacó de encima un gran problema que teníamos aquí en diciembre, producto, bueno, del acoso permanente de estos fondos buitre. La Organización Marítima Internacional ha declarado inembargable la fragata Libertad. Ese es un muy buen antecedente mientras esperamos el fallo final del Tribunal del Mar. Esa también es una muy buena noticia que tiene que ver con lo intenso que ha sido la política diplomática a partir de lo sucedido allí en Ghana, y quizá tengamos mejores noticias en los próximos días. También la Corte declaró inadmisible el pedido de Clarín para extender la cautelar que dificulta la aplicación del artículo 45 y el 161 de la ley de medios. Esa también es una muy buena noticia porque quiere decir que la Corte no cede a las presiones de las corporaciones. Si bien escuché por ahí hoy a Zaffaroni decir que ellos no se sentían presionados, me parece muy bien que no se sientan presionados, lo cual no quiere decir que no haya presiones, ¿sí? Pero también es una muy buena noticia de esta semana que pasó. Bueno, así han ocurrido algunas cosas muy importantes. La ley de hábitat también es una muy buena noticia, tiene que ver con esta articulación entre lo público y lo privado para consagrar el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda, y tiene que ver con un nuevo paradigma también esto, que tiene que ver con que no basta con declamarse solidarios, hay que hacerlo y también en la práctica, ¿no? Esta nueva sociedad donde nadie quede excluido necesita también de la participación, la comprensión y el apoyo y el acompañamiento de sectores privados que entiendan que entre lo público y lo privado se genera una sociedad mejor. Bueno, creo que hay varias cosas así como para festejar. También, bueno, obviamente el retroceso judicial en principio del grupo Clarín a la denuncia penal contra los periodistas. Esto igual está por verse, pero es un buen comienzo que ellos hayan hecho dos rectificaciones. Resta ahora, por supuesto, que esto sea validado o por el juez con un sobreseimiento, ¿no? Digo, la causa penal sigue abierta, pero el amplio respaldo tuvo una consecuencia positiva, y es que se dieron cuenta que habían cometido una aberración jurídica. Tal es así que han quedado realmente a la derecha de ciertas organizaciones como la CIP y ADEPA, que se solidarizaron con los periodistas y le dijeron a Clarín: no, mire, no viole la libertad de expresión. Recordemos, ¿no?, que esta denuncia era básicamente porque no le gustaba cómo opinamos. Digámoslo, obvio. Porque si no, incitación a violencia, coacción agravada, pena de 10 años. Porque no les gusta lo que decimos, y lo cual es realmente muy muy grave, y ya no lo personalizo, ¿no? Siempre digo lo mismo, me parece que es un grave antecedente para cualquiera, para los kirchneristas, para los que no lo son. Se abre una puerta que no le conviene a nadie, porque es un retroceso, es retroceder en cuatro patas en una sociedad democrática que tiene valores ya constitucionales, digamos, que tienen que ver con que la libertad de prensa, la libertad de expresión está garantizada. Y al final, bueno, sí, quizá comentar y reforzar la idea de que la semana que viene va a ser una semana realmente intensa, va a ser una semana donde seguramente van a pasar cosas muy estrambóticas, como ya previó la presidenta en uno de sus discursos, va a ser una semana donde seguramente se juega Clarín sus últimos cartuchos, tratando de generar una situación que lo favorezca en la defensa de su patrimonio en contra de la ley de medios de la democracia, con lo cual, bueno, yo hago una especie de convocatoria desde aquí a estar tranquilos, a no perder la calma, a que esto se juega donde se tiene que jugar, que es en el sistema institucional que garantiza el gobierno democrático. Y el 9 y 10 de diciembre ya están saliendo los spots en la tele, es algo que habíamos adelantado aquí casi hace 10 días atrás. Va a haber un gran festejo en el centro de la ciudad de Buenos Aires y después en muchas capitales de las provincias, vinculadas obviamente al Día Internacional de los Derechos Humanos, a los 100 años de la ley Sáenz Peña, a los 5 años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y también, por supuesto, a aquella jornada maravillosa del 83, donde los argentinos volvimos a votar después de la noche oscura del genocidio, ¿no? Así que 9 y 10, recuerden, hay una cita, hay un compromiso y también un festejo, ¿eh? Porque, como decíamos al comienzo del programa, los que pierden privilegios se ponen nerviosos, los que conquistan y amplían sus derechos en una sociedad democrática festejamos y estamos alegres. Así que conservemos la calma y pase lo que pase, a los que de algún modo no resisten la opinión diferente, a los que no resisten la convivencia democrática, a los que creen que esta es una dictadura con votos, como dijo Bartolomé Mitre, a los que desafían permanentemente el orden legal constituido, que es el orden de la democracia, yo les quiero recomendar, primero, que se pongan tranquilos, y segundo, les dedico esta canción. En este mundo, dos clases de personas. Yo voy. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Subite y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 16 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Canto Maestro. Sábados 7 a 8. El programa de la Cetera. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Roberto, me molesta mucho que se utilice la iglesia para hacer el armado de un partido político y fijar puntos de vista en contra de este gobierno. Esa es una carta política. Si quieren un partido político, que lo armen con los obispos solamente y no utilicen a la iglesia. Bastante que le pagamos el sueldo, que le corten el sueldo a los obispos y que armen un partido político de oposición y no firmen escudándose en la iglesia. Habla Rubén de Ramos. Rubén, viste que salió un comunicado de los curas en opción por los pobres, que bueno, primero se sorprendieron porque la iglesia hace este comunicado no habitualmente, como lo hacen los días previos a Navidad, sino que se anticiparon al 7D y que les parecía más... Lo mismo que estás diciendo vos, más o menos, dijeron los curas en opción por los pobres. Y sí, yo creo lo mismo que vos. Yo creo que en realidad la iglesia argentina, en su versión oficial, digamos, no se actualiza. Creo que tiene un pensamiento retrógrado. Creo que generalmente se pone muy comprensiva con los victimarios, ¿sí? Y nunca adopta el lugar de las víctimas. Me parece que, bueno, que se ha quedado en el tiempo, y esto tiene mucho que ver con quizás malas decisiones que ha tomado el lo que sería ahora el grupo de obispos, digo, que la maneja. Yo me pregunto igual, de todos modos, digo, para los que somos católicos, el grado de representatividad que tienen ciertas jerarquías. Me parece que esto ya pasa por otro lado. Me parece que recién estamos hablando de los pasionistas, estamos hablando de los curas como, no sé, Domingo Bresci. Hay otro tipo de iglesia que obviamente está más cerca de los reclamos de justicia, memoria y verdad que tiene la mayoría de la sociedad. Y otra iglesia que se quedó en el pasado es la iglesia que no excomulga Videla, digámoslo. La iglesia que cree que Videla tiene algún, dentro, ¿sí?, del reino de Dios, tiene alguna razón. Y quizá lo tenga en el punto de que nadie está pidiendo venganza para Videla, pero por lo menos que le saquen la comunión, hasta que se arrepienta. Y eso no sucede. También es una iglesia que, por ejemplo, critica el matrimonio igualitario cuando ya es ley. Ya es ley, ya pasó. Se tienen que adecuar a esos tiempos, porque no le pueden imponer al resto de la sociedad una moral, una forma de ver el mundo. Que lo hagan con los católicos, si quieren, más tradicionales, más conservadores, pero al resto de la sociedad. Y por último, yo creo que el señor Arancedo tendría que recordar que cada vez que habla también está hablando de un Estado, que es un Estado extranjero, que es el Vaticano. Y que intrometerse en los asuntos públicos de otro Estado, como es el Estado argentino, yo no sé si está bien, realmente me lo preguntaría. Creo que a veces son un poco imprudentes, ¿sí?, la Iglesia Católica, en sus jerarquías máximas, cuando opinan sobre hechos de asuntos públicos o sociales o políticos, ¿sí?, en la sociedad argentina. Y que esto no se entienda como una limitación a lo que quieran decir. Simplemente que adecúen, ¿sí?, las formas de comunicación a una mayor tolerancia, porque si algo hemos aprendido en este país es que nos reconocemos en la diversidad y queremos ser tolerantes, queremos convivir en tolerancia. Y los pensamientos que son totalitarios, que son retrógrados, que son conservadores, etcétera, generalmente atentan contra este modo de convivencia que los argentinos venimos construyendo los últimos 29 años. ¿Otro? ¿Y qué tal? Soy Luis de Loma Hermosa para el programa de Caballero. Una reflexión nada más, como hombre. Yo voy a cumplir 60 años. Sí. En mi vida, en estos 60 años, conocí una mujer con las agallas de Cristina. Esta mujer merece lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Y todos nosotros vamos a hacer lo posible para que así sea. Un gran abrazo para todos. Abrazo para vos también. ¿Alguno más tenemos ahí? Dale. Hola, Roberto Caballero y compañía. Carlos de Caballito te habla. Bueno, yo realmente estoy asqueado porque ahora veo cómo mi iglesia se convierte en un partido político opositor. Yo soy católico más o menos practicante, pero ante todo soy argentino y kirchnerista. Y no puedo perdonar que la iglesia diga lo que dice. Bueno, ahí tenemos otra opinión sobre este tema. Bueno, les quiero contar que la agencia OPI Santa Cruz entrevistó a Hugo Moyano y que Hugo Moyano afirmó que Kirchner no era un estadista, ya que con su modelo no hubo una visión industrial, no hay un perfil productivo como para fortalecer la industria, cuyos recursos nazcan de la propia industria y no sea el Estado el que los tenga que abonar. Asimismo, destacó que el exmandatario se manejaba más financieramente que industrialmente, han concesionado el país, cuando el futuro gobierno llegue no va a haber nada en pie porque todo el dinero que se debe haber invertido en rutas, ferrocarriles, puertos para los granos no se hizo nada. Sentenció el jefe de la CGT. Bueno, a ver. Pero es bipolar, che. De repente. Algo de eso hay. Yo recuerdo en el Salón Felipe de Vallese de la CGT, apenas muerto Néstor Kirchner, Moyano dijo que Néstor Kirchner, después de Eva, de Juan y Eva Perón, había sido el presidente que más le había dado a los trabajadores. Yo no estoy loco, yo lo escuché. Yo estaba ahí. Vos estabas ahí. Yo estaba ahí. En el Vallese. Entonces, cuando algunas veces se preguntan si cambió el gobierno o cambió Moyano. Creo que esto termina de saldar el pleito, ¿no? El pleito, digo, de argumentos en uno y en otro lugar, digo, no hay mucho más que discutir. Moyano ha cambiado mucho, ha cambiado, en mi entender, para mal, porque realmente, recordemos que hasta hace un año atrás era ultraoficialista, y ahora está haciendo cola con la cantidad de opositores que hay en la Argentina y que no consiguen, ¿sí?, convertirse en mayoría frente a lo que es la mayoría política de este país, que es el kirchnerismo. Pero bueno, queda saldado el pleito, Moyano, ¿no? Cambió Caballero, cambió Moyano. Y ahora nos vamos a la habitual columna de economía de don Jorge, Jorge Mancinelli. Según un estudio de CIPES, Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales, la deuda dolarizada de la provincia de Córdoba llegó a sumar a fines de 2010 1.388 millones de dólares. La deuda en dólares subió del 31.94% de la deuda total en 2009 al 52% en 2010. En solo un año la provincia de Córdoba se endeudó en 796 millones de dólares. No solo la deuda en moneda que la Argentina no emite y que tampoco la provincia, por supuesto, es la que preocupa al pueblo cordobés. La evolución del endeudamiento total no lo deja tranquilo. A pesar de que en el 2010 la Nación condonó a la provincia de Córdoba 1.351 millones de pesos, el endeudamiento provincial siguió creciendo. De acuerdo con el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, la deuda pública total de la provincia creció 15,4% entre 2009 y 2011 y 4,2% en el primer trimestre del corriente año respecto del trimestre inmediato anterior. El 10 de junio del 2010, Cristina Fernández de Kirchner reestructuró deudas que tenían las provincias con la Nación. Con esa finalidad, el Gobierno Nacional suscribió el Programa Federal de Desendeudamiento. El 23 de diciembre de 2011, la Nación amplió las facilidades financieras otorgadas a las provincias un año y medio antes. El Programa de Desendeudamiento, firmado en junio del 2010, redujo la deuda del gobierno cordobés y eliminó el ajuste por el coeficiente de estabilización de referencia, CER, reprogramando los pagos de intereses y amortización. El pago del capital de la deuda del gobierno de Córdoba fue distribuido en 228 cuotas mensuales consecutivas a lo largo de 19 años. El 23 de diciembre de 2011, el Gobierno Nacional resolvió ampliar la reestructuración. Gracias al Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias, Córdoba refinanció el 64% de su deuda. La deuda elegible por el Gobierno Nacional para la reestructuración del 31 de mayo del 2010 fue de 6.253 millones de pesos. La asistencia del Gobierno Nacional le permitió al Gobierno cordobés disminuir 1.351 millones de pesos su deuda y le ahorró pagar más de 1.100 millones de pesos en servicios de renta y capital a lo largo de 2012 y 2013. Hasta el año 2017, la provincia de Córdoba dejará de pagar al Gobierno Nacional 5.467 millones de pesos. Pese a la asistencia financiera recibida desde la Nación, la deuda del Gobierno de la provincia de Córdoba se aproxima a la totalidad de su presupuesto anual. El Gobierno de la potente y vital Córdoba continúa sin encontrar la solución a sus problemas presupuestarios y financieros. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Marmur Rock. A ver, terminado el Festival de Cine de Mar del Plata, lo que sucede es que empieza una nueva edición de Ventana Sur. ¿Qué es Ventana Sur? Esto que empezó hoy y seguirá hasta el lunes y que tiene sede en los salones de el complejo Cinemark en Puerto Madero y que tiene unas instalaciones al lado, es un mercado de cine. Sí. De políticas de cine, de trabajo alrededor del cine, y donde, entre otras cosas, se trabaja el mercado de cine iberoamericano, y aparte hay una sociedad con el Festival de Cannes. No es menor, el Festival de Cannes es uno de los festivales más importantes del mundo, que combina en cantidades iguales lo que es la condición de cine espectáculo y cine arte. Entonces, acá lo que se hace es, de alguna manera, se van a dirimir políticas de acá a varios años en términos de coproducción, de trabajo, de posibilidades, de amplitud de criterios para ver qué cine podemos ver. Porque usted sabe, y todos sabemos, que también hay algunos discursos que terminan siendo medianamente únicos. Todos estamos muy pendientes de la última película de James Bond. Pero nadie está pendiente de cuál es la última película que hizo la Argentina o la última película que hizo Francia. Acompañando a eso también hay un ciclo en el Gaumont de cine europeo, últimos estrenos de cine europeo, algunas películas muy interesantes de algunos de los mejores directores europeos que hay dando vueltas, como Leos Carac o Thomas Vinterberg. Usted me dirá, ¿Thomas Vinterberg? Sí, Thomas Vinterberg era, junto con otro de los muchachos nórdicos, aquellos que inventaron el Dogma 95. Gente compleja, gente compleja. Bien, la posibilidad entonces de acercarse, ya sea a Alicia Moró de Justo, al 1600, al complejo que hay ahí en el Puerto Madero, o al Gaumont, es lo que le estoy diciendo, que si tiene ganas puede hacer este fin de semana. Muchas gracias, Marmo. Nos vamos ahora a las noticias de las 7:30 de la tarde en la voz de quién, Cuni. De Silvia Mila y de Graciela Almada. Ya volvemos en la última media hora de Mañana es Hoy. No se olvide que hoy tenemos la batalla de los DJs. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 23 grados 9 décimas, humedad 65%. Juan Manuel Abal Medina manifestó que el 7 de diciembre todos van a cumplir una ley de la democracia. Jefe de gabinete señaló que lo único que va a pasar el 7 de diciembre es que todos van a tener que cumplir con una norma que va a permitir más pluralidad, más voces y más perspectivas. El funcionario señaló que finalmente, después de tantas trabas y de tanta justicia cautelar y postergaciones, la Corte Suprema fijó un límite. Abal Medina destacó que la ley tiene que ser pareja para todos, más allá de que algunos tuvieron la posibilidad de postergar su cumplimiento durante 3 años. La directora del INDEC aseguró que las estadísticas reflejan una profunda transformación económica y social. Ana María Edwin participó de una jornada sobre capitalismo nacional e integración regional junto al director técnico del Instituto, Norberto Iscovich. Para Iscovich, entre el 2003 y el 2011, el crecimiento fue del 79,5%, pero el desarrollo de la industria manufacturera fue superior debido a que avanzó un 95,8% en ese periodo. En ese contexto se supo también que el presidente de la Unión Industrial Argentina se encuentra internado, pero fuera de peligro. Estamos hablando del presidente de la Unión Industrial, José Ignacio de Mendiguren. Esta tarde esta información la informó el vicepresidente de la Central Fabril, Juan Carlos Sacco. Asimismo, familiares de titular de la Unión Industrial indicaron que Mendiguren permanecerá internado todo el fin de semana, aunque prefirieron no decir en qué institución debido a un pico de estrés. Recordemos que Mendiguren tenía previsto hablar también en el cierre de este seminario Capitalismo Nacional e Integración Regional en el predio de Tecnópolis. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 23 grados, 9 décimas, la humedad 65%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Esta es la última media hora de Mañana Soy, pero antes van a pasar un montón de cosas antes de que lleguemos al final. Gerardo Mazzocchi, ¿qué tenemos ahí? Hablábamos en los títulos algo medio extraño, ¿no? Que era esta cuestión de los subterráneos. Hay un proyecto por ahí medio dando vuelta, una idea como de estatizarlo. Lo cierto que todo eso no está confirmado aún, pero lo que sí pasó hoy es que en la legislatura porteña se comenzó a analizar finalmente esta ley de traspaso del subte, el proyecto de ley que prevé traspasos en el ámbito de la ciudad, y con un debate importante, ya que se llevó este debate la cuestión laboral. Estuvieron presentes allí los denominados metrodelegados. Hay un tema que quiere impulsar el gobierno de Mauricio Macri, que es declararlo un servicio esencial al subterráneo, y si se declara como servicio esencial, se va a limitar el derecho de huelga. Entonces, allí es donde está esta disputa. Estuvo presente Juan Pablo Picardo, quien, según el proyecto, va a ser el titular de la autoridad de aplicación durante la declaración de lo que se supone sería la declaración de emergencia del servicio. Una vez que se declara la emergencia del servicio, allí entraría en vigencia esta ley que se está tratando en la legislatura. Lo cierto que luego de casi 2 horas de debate, el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Enzo Pagani, levantó la sesión, porque ya se estaba poniendo un poco espesa la cuestión, sí. Y anunció que volverán a encontrarse el próximo lunes a las 12, otra vez con la presencia de Picardo, para intentar avanzar en un dictamen de mayoría que permita el próximo jueves sea tratado en el recinto, y allí, cuando sea tratado en el recinto, el debate va a ser bastante complejo, porque ya hay distintas bancadas de la oposición que van a presentar su propio proyecto. Muchas gracias. Javier Vicente, ¿qué tenemos ahí? Bien, vamos a la fecha, la que se va a estar disputando este fin de semana, la 18, la penúltima jornada del torneo clausura Eva Perón Copa Evita Capitana, y la posibilidad de que este fin de semana ya haya campeón. La jornada se programó de la siguiente manera. El sábado tenemos a las 17 horas Godoy Cruz enfrentando a Quilmes, con el debut de Martín Palermo al comando del Tomba Mendocino. A las 19:15 del sábado juegan Colón Argentino Juniors, y a las 21:30 Racing recibe a All Boys. El domingo hay 3 partidos en simultáneo, que son los que definen el campeonato. Vélez recibe a Unión en Liniers, Belgrano juega en Córdoba frente a Tigre y River frente a Lanús. Son dos puntos los que distancian a Vélez de Lanús, por lo que si Vélez gana y Lanús no le puede ganar a River, estaría consagrándose campeón el equipo del Tigre Gareca. A las 19:15 juegan un partidazo, en este caso en la pelea del descenso, San Lorenzo e Independiente. Un clásico rodeado de un ambiente nada bueno, porque ya han cruzado denuncias sobre los arbitrajes, acusaciones de llamada a la violencia de parte del presidente Lamens al Tolo Gallego y demás. A las 20:15 juegan este domingo también Arsenal enfrentando a Boca Juniors. Quedan dos partidos para el lunes. A las 18 horas Newell's Old Boys con Atlético Rafaela y a las 20:10 Estudiantes de La Plata recibiendo a San Martín de San Juan. Esta es la fecha 18 del torneo Eva Perón Copa Vita Capitana y todo indica que Vélez este fin de semana se puede consagrar campeón. Gracias, Vincenzo. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. La canción es para la cortina de una de, si no, la novela más exitosa de este año, que se llama Los Graduados. Estamos en comunicación con Gastón Sofriti. Él se ganó un premio Tato por ser la revelación este año y es parte, digo, para que lo ubiquen, Gastón es el hijo de Händler y Nancy Duplá. ¿No, Gastón? Sí. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Acá andamos recién llegando de grabar. Recién llegando de grabar. ¿Ya cuánto le queda a Graduados? De grabación quedan 10 días nada más. ¿10 días? Poquito tiempo, sí. Son los últimos capítulos. Ya el 14 de diciembre estamos terminando. Cuando a principio de año te llamaron para hacer esto, ¿vos imaginabas que podía pasar todo lo que pasó con Graduados? Yo lo tenía mucha fe y me daba la sensación de que iba a ser un buen proyecto y que iba a andar bien, no al nivel como al que le fue, impresionante, qué sé yo, desde los números es una cosa increíble y además en la calle se nota que la gente lo ve. Ese es el termómetro, porque los números podemos decir cualquier cosa, pero si la gente en la calle te saluda por el nombre del personaje, cambia todo, ¿no? Sí, pasa mucho que vas a cualquier lugar y es difícil que alguien no te apruebe la novela o te diga algo, te tire un comentario. Es muy loco lo que pasa. Lo interesante, digo, pasa tanto que la novela está por terminar y apareció la idea de empezar a festejar con la gente esta despedida, ¿no? Sí, la gente yo creo que le va a generar, como generó todo el año la novela, un poco de melancolía por el tema de volver a los 80, que termine, va a generar un poquito eso, como nos estamos despidiendo de algo que bueno, para nosotros, para los que hicimos, estuvo muy bueno y la pasamos muy bien, y creo que a la gente le va a pasar lo mismo. Para la gente, entonces, contémosle que en Córdoba, en Rosario, y este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires, hay una fiesta de graduados que va a conducir el personaje de Mex, que es Tuca, donde van a tocar Virus y Vilma Palma, va a pasar música Ponle Zika, y donde se pueden acercar. ¿Va a haber alguno de ustedes ahí, aparte de Mex, o se guardan todos porque tienen que descansar? No, estamos varios, yo por lo menos voy a estar, y hay varios de los graduados que van a estar en la fiesta este sábado, bueno, mañana a la noche, a partir de las 10 de la noche ya arranca la fiesta acá en Costa Salguero, y después hay una en Córdoba y una en Rosario. Así que salen de gira de fiesta, una cosa rarísima. Claro. Una cosa rarísima. Nunca pasa. Bueno, 10 días faltan. ¿Algo que podamos contarle a la gente? ¿O te pega Ortega? Primero me pega. Segundo, sé mucho porque estamos a un capítulo del aire. Ah, están al borde. Te enfermás, sí. Y no sale el capítulo. Sí, realmente es una complicación. Bueno, y después de Graduados, ¿qué viene? Y bueno, para mí el teatro, yo termino el 14 y el 17 ya me estoy yendo a Carlos Paz a hacer la temporada de verano con los Grimaldi, una comedia que vamos a hacer con el Tano Rani, con Georgina, con Muscari, con Nazarena, Vélez y un par más de actores que promete, porque la verdad que nos divertimos mucho en los ensayos y la pasamos muy bien. Y después algo en tele, que también ahí anda dando vueltas, creo que se está por cerrar, seguramente también para quedarme en Underground y en Telefe haciendo la tira del año que viene. Dando vueltas por ahí, hoy se presentó la programación o la idea de programación que tiene Telefe para el año que viene, así que esperemos que sea con el mismo éxito que este año. Ojalá. Te agradezco este tiempo, acá obviamente muchos miramos Graduados y nos hemos enganchado mucho con la novela. Ah, yo soy un fana. Fana. Sí, Caballero y Tati Almeida te están diciendo los dos que son muy fanas. Qué bueno, me alegro muchísimo. Hay una pregunta que para mezclar un poco de ficción y no ficción, digamos, ¿cómo es como mamá Nancy Duplá? ¿Cómo es como mamá fuera de la ficción? No, con vos, ¿cómo es como mamá? Es del personaje. Y no, como madre Martínez es una divina, que se yo, trata de hacer lo mejor que puede. No le salió todo muy bien durante toda su vida porque lo tuvo muy chico y se le complicó bastante, sobre todo por los dos maridos que tuvo. Bon Jovi es terrible. Bon Jovi. Su marido y su novio de la secundaria, o su amor de la secundaria, que ninguno de los dos se le hace muy fácil. Bueno, vos, digo, el personaje de Martín deberá saber qué rol quiere en la vida para adelante, el de Bon Jovi o el del otro. A vos no te lo voy a preguntar porque te pongo en un compromiso. Sí. Te agradezco estos minutos y bueno, nos estamos viendo nosotros por la tele y con vos en cualquier momento. Ok, bueno, muchas gracias. Por favor, ahí un abrazo. Ahí pasaba Gastón Sofriti, él es el personaje Martín Cattaneo, de Graduados, y quería contarnos esto. Viven al límite, Graduados al límite. Mirá vos, de un día para el otro. O sea, sí, ya wow. Se traba una isla de edición y estiramos el noticiero para que llegue. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. .43, rapidito, la verdad es que nos habían comentado que había algún tipo de gendarmes y gomas quemadas en la zona de Aedo, en la autopista del oeste. Estuvimos averiguando, vamos a saber realmente lo que pasó. Lo tengo en línea Ernesto Arriaga. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás, caballero? Un gusto, un saludo a los amigos. Igualmente. ¿Qué es lo que sucedió allí en Aedo, en la autopista del oeste? Bueno, lamentablemente un reclamo de vecinos, sí. Un reclamo social, que está bien que la gente reclame, porque la Constitución dice que todo ciudadano argentino puede peticionar a las autoridades. Exacto. Lo que sí dice también la Constitución Nacional es que no se puede cortar una vía pública, porque si cada uno que tiene que peticionar a una autoridad, cualquiera sea en cualquier época de la historia de nuestra República y la linda democracia que tenemos, cortamos una vía pública, no vamos a transitar nadie, y no estamos transitando por la Constitución Nacional. Tal cual. Y Ernesto, ¿y qué estaban haciendo los gendarmes? ¿Estaban protestando ellos o no? No. Estaban protestando vecinos, sí, por que fallecieron dos chicos, ¿no? Sí. Tenía que ver con la gendarmería. Bien. Ahora, la gendarmería fue a garantizar el tránsito al lugar. Bien, bien. Y lamentablemente, empezaron a quemar gomas y demás, sobre el puente Santa Rosa, que es el puente que pasa por arriba de la autopista al oeste. Sí, conozco. Y empezaron a tirarle tipo cosas incendiadas a los gendarmes. Bien. Entonces, bueno, y le digo algo insólito también. Sí. Que apunta a la cultura y a la seguridad. Yo soy el hombre de la seguridad del país, de la seguridad vial, ¿no? Sí. Por mis 40 años de vialidad. Había 30, que está bien, pero había 30 chicos, sí, reclamando en moto. Los 30 chicos reclamando en moto andaban y volaban por el puente sin casco. Un abrazo, Ernesto. Decir, ¿no? Tal cual. Un abrazo grande. Gracias por la precisión. Por favor, le mando un abrazo, caballero. Abrazo grande. Ernesto Arriaga, dándonos la precisión. ¿Por qué? Porque había algunos que habían llamado creyendo que en realidad lo que estaban protestando era gendarmería. Recordemos que hasta en octubre, hace muy poquito, estuvieron allí los gendarmes protestando en la calle, etcétera. Y bueno, algunos se alertó. No, efectivamente no eran gendarmes, eran vecinos, aparentemente por la muerte de dos chicos, no tenemos la información precisa, pero no, digamos, eran los gendarmes. Los gendarmes estaban ahí para, de alguna manera, contener un poco esta demanda dentro de los carriles normales. Señor Gerardo Masoqui, ¿no vamos a Santa Fe? No vamos a Santa Fe. Renunció la ministra de Educación santafesina, Leticia Mengarelli. Bueno, ella renuncia luego de un pequeño escándalo que hubo allí en la provincia por la difusión de un video en el cual un grupo de niños de una escuela rural hacían como una parodia sobre una, digamos, una especie de novela con temas relativos a la política nacional. La difusión en internet de este video, en el que niños de 7, 8 años serían, de una escuela de localidad de Los Amores, remedaban una novela mexicana. Había una villana que organizaba cacerolazos y que criticaba a la presidenta por defender a los pobres. Y, bueno, finalmente la villana muere de un ataque al corazón. Esto parece que despertó, digamos, mucha... Hubo acusaciones de adoctrinamiento, sí, de parte de distintos sectores. Bueno, y este escandalete a Bonfatti no le gustó y por eso le pidió la renuncia a Leticia Mengarelli. Yo lo vi el video. ¿Y? La verdad que... ¿No te adoctrinó? No, no me adoctrinó, los chicos, no, o sea, era muy divertido realmente lo que decían los chicos, era una parodia que estaba bien armada, la verdad que llama mucho la atención todo el revuelo que provocó esto y que termina con la renuncia. Ya tiene reemplazante Claudia Balague, que integra la Junta Ejecutiva del Partido Socialista de Santa Fe y se desempeñaba como subsecretaria de Ciencia y Tecnología. Gracias, Gerardo. Muy cortito, Tati, querías decir algo sobre el tema eclesiástico. Totalmente. Sí, ¿saben qué? Que no tenemos, chicos, que olvidarnos que el golpe del 24 de marzo fue cívico, militar, clerical, con la complicidad total de la jerarquía eclesiástica. Y por lo visto lo siguen demostrando. Hasta ahora no han reconocido absolutamente nada. Eso quería decir. Toma mate, lo dijo Tati Almeida. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. Este difícil equilibrio frente a su aliada histórica, España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. Panorama del Mercosur. Panorama del Mercosur. Domingos, 7 a 8. 19ª fiesta del Día Nacional del Gaucho. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre, vení a festejar el aniversario de la primera edición del Martín Fierro de José Hernández. 3 días de fiesta a partir de las 17 horas y hasta la medianoche, con actividades de campo, danza folclórica y los recitales de Peteco Carabajal, La Sole y Los Tequis. Además, aperos, tropillas, carruajes de época, exhibición de yerra, aparte campero, desfiles de poncho con las mejores modelos y muchas actividades más. No te lo pierdas. Te esperamos en la explanada principal de Tecnópolis. Entrada libre y gratuita. Más información: www.asociacioncriolla.org.ar. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Tiene. Juventud. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde. 49 minutos. Primavera. Nacional. Florece. En tu dial. Florece. Día Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Tímpano. Domingos 23:30-24 con Daniel Biglietti. En Facebook y Twitter. Búscanos y seguinos. Nacional y Pública. Fin espacio publicitario. El único lugar donde dos potencias no se saludan. No se saludan. En la radio pública. Batalla de DJs. Roberto Caballero versus Horacio Marmuré. Batalla de DJs. Un duelo de meta y ponga a cara de perro. Thank you. Hola. Oh, ¿qué tal? ¿Estamos para terminar? Y ya faltan muy pocos minutos para despedirnos en este viernes. Y bueno, llegó la batalla de los DJs. Bueno, sí, estoy bien. Traje alguna cosita. ¿Se acuerda que cuando empezó el programa le dije que por ahí lo terminábamos como empezábamos? Efectivamente. Bueno, escuche esto que lo hizo un señor que se llama Matías Parkman para un programa de radio. Parkman, ¿así? Parkman. Ah, perdón. El hombre parque. Pensé que ese que comía. No, para un hombre. Y después lo dejó por ahí dando vuelta y me pareció que era agradable compartirlo con los oyentes. Son dos minutos de algo que usted conoce muy bien, caballero. A ver. Ah, yo te voto. Lo sonó, lo escuchó. Yo voto a Marmoré. Che, el primer tema, mía, ni siquiera pasé el mío, pero el primer tema lo votó a Marmoré. El primer tema este se llama The Club Can't Handle Perón. O sea, el club no puede manejar a Perón. Versión tecno de la marcha peronista hecha por Matías Parkman para un bonito programa de radio que tienen ellos y que anda colgada por ahí dando vuelta. Búsquela que la van a encontrar y es muy divertido. Maravilloso, maravilloso. Te felicito, che. Mira, porque por yo, viste, cuando tengo buenos contendientes, en esto tengo que felicitarlo, tengo que reconocerlo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo hoy la verdad que vengo medio tanguero, bien tanguero. Estuve escuchando a Hugo del Carril y qué sé yo, y me tangué toda la mañana. ¿Y entonces? Soy como un Héctor Larrea hoy de la tarde, ¿viste? Vamos con la tangueada en este horario. Así que ahora lo que te voy a poner al aire es al varón del tango, a sí. Julio Sosa, yeah. ¿Sí? Que con Franchini y Pontier cantan pa' que sepan cómo soy. Abran cancha y no se atoren, que hay pa' todos y tupidos. Tome nota la gilada que hoy da cátedra un varón. Y aunque nunca doy consejo porque no soy erupido, quiero batir mi prontuario pa' que sepan cómo soy. No me gusta ser hortiva, ni nací pa' lengua larga. Y aunque me apure la yuta, sé callarme en la ocasión. No le doy bola a los grasas que me miran y se amargan, conservando la distancia, se engrupir con distinción. Que venga, que le vamos a dar tupido, dice. Sí, esto es Julio Sosa con Franchini Pontier, para que sepan cómo soy. Estaba mucho regalo, la tanga de la tarde. Me siento Héctor Larrea en este momento. Muy bien, yo lo voy a solo llevar. Solo en esto, por favor. Yo lo voy a llevar a otro lugar. Voy a llevar a otro lugar. La señora se llama Rocío Dúrcal. La tiene Rocío Dúrcal. Y tenía una canción que era. ¿Cómo era? ¿Una de amor? La gata bajo la lluvia. A ver. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No me diga que no le gusta María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Más conocida como Rocío Dúrcal. Es un golpe bajo. Hasta ahora todo lo que trajo me gustó. ¿Sí? ¿Qué pero es lindo esto. Esto es romántico. Me encanta el romántico. Bueno, yo te voy a sacar un poco de tema de vuelta, como ya te dije, ando con la tangueada. Y chocamos, así, yo admiro mucho a Goyeneche. Realmente, sí. Me gusta mucho Goyeneche. Y acá lo tengo con Atilio Stampone cantando un tangazo. A ver, todos los tacheros que están escuchando ahora, levanten un poquito el volumen, díganle a pasajeros, escuche. Y si son extranjeros, mucho mejor, díganle, este es uno de los himnos del tango, se llama Afiches.